respeto a quien apodan el Nono. Este tenía en su poder cocaína y un arma de fuego. A su vez, también presenta antecedentes por porte ilícito de armas en una ocasión anterior. El expediente es el H385367 de fecha 16-10 del año 2007. Luego tiene un antecedente por robo a mano armada y por lesiones. Es el expediente H385334 de fecha 11 de octubre del año 2007. Ambos por la subdelegación del 6CPC de Córdoba. Este sujeto de 28 años fue detenido en la urbanización La Avenida 4, en la Avenida 4, donde tras su aprehensión se le localizaron 112 envoltorios de presunta cocaína, uno de crack, al igual que un revólver calibre 38 en mi juicio, con los seriales devastados. También tenía un teléfono celular que estamos con el apoyo del CICPC sometiéndolo pues a un peritaje, a una investigación, y también tenía la cantidad de 120 bolívares fuertes. Este sujeto, este peligroso sujeto de quien se dice, es contactado desde la cárcel de Coro para cometer actos de sicariato y actos de distribución de drogas. Bueno, lo estamos poniendo a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. También la policía de Falcón detuvo a un sujeto a quien apodan el Rubencito. Este tiene 23 años de edad, fue detenido en el barrio Cruz Verde, en la quebrada de Chávez, con 16 envoltorios de presunta marihuana. Este señor iba caminando por la vía pública cuando fue detenido, se le dio la voz de alto, se detuvo, se le revisó y tenía en su poder un recipiente en cuyo interior tenía esta cantidad de droga. Esta es evidencia y los dos detenidos los estamos poniendo ahorita a la disposición del Ministerio Público para que se encargue de darle hacer el procedimiento correspondiente.